gobierno le calma, con el gobierno peleaba, él le decía a sus amigos y hasta rezar le causaba. El gobierno lo pedía, que lo quería conocer, que ese hombre de defecto, que se igualaba con él, que si valía la pena echar de gente también. Cuando el gobierno llegó, Benito estaba sentado, un ladito de la puerta, en parque estaba soñando, con toditas sus armas que le estaba reguardando. Ay, le dice el coronel, de mí no tengas cuidado, el gobierno no te busca, cuídate de tus contrarios y de también las alumnas de su mamá las que te hago. Vengo, le vuelve a decir, pero tú estás endiablado, de verte visto en mano, el corazón me ha tronado, esos hombres como tú, los quiero para soldados. Para la gente fuerte, escondido, hombre, para la banda Santa Cecilia también, que se divierta. El amigo Álvaro y sus muchachos. ¡Oye, oye! Thank you. abrazo musical. Algo que llegó para quedarse en el corazón de este público maravilloso. Gracias a Dios y a ustedes. Esto sigue en la cumbre del éxito. El primer numerazo que lanzaron los Donis de Guerrero se llama Tino Rodríguez. Cuando Tino le tiró, Bernabé estaba dormido, pero con ansia la muerte toda la velete mordido, pero con ansia la muerte toda la velete mordido. Ay, dice Tino Rodríguez, como queriendo llorar, que le encargo muchachos, no me vayan a dejar, yo que le encargo muchachos, no me vayan a dejar. Los compañeros de Tinos no mandaban de vuelta para poderlo dejar. Deseaba y así todo le cumplió. Como era muy mal herido, ahí se quita el cañón. Como iba muy mal herido, ahí se quita el cañón. Ya me voy a despedir de todos mis compañeros. Yo pido